Andrés Gil, él es vocero de la Marcha Patriótica de Colombia. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, compañeros y compañeras de Radio del Sur. Buenos días a todos sus oyentes. Y aquí, pues, contentos de intercambiar con los compatriotas venezolanos frente al tema de la coyuntura en Colombia. Bien, Andrés, como parte de Marcha Patriótica y también de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ¿cómo han recibido o cómo percibís que recibieron las comunidades campesinas y las organizaciones que forman parte de Marcha Patriótica este anuncio de que va a comenzar finalmente una mesa de diálogo entre el gobierno y la insurgencia? Bueno, por un lado, con una gran expectativa, las comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas y en general el pueblo colombiano ve con una alegría y con un sentimiento positivo toda la generación de posibilidades de la solución política al conflicto social armado en Colombia, y también es parte de un esfuerzo que se ha venido haciendo de movilización, de resistencia social, de denuncias frente a las consecuencias de la guerra, de denuncias frente a la situación de derechos humanos en Colombia. Y en el encuentro de Barranca Bermeja el pasado mes de agosto, de 30.000 colombianas y colombianas manifestaron ese propósito de la necesidad de construir solución política al conflicto social armado desde el punto de vista de las conversaciones que puedan adelantarse entre los actores de la contienda y con participación fuerte del movimiento social colombiano. Entonces la recibimos con una excelente expectativa, y yo creo que eso dinamizará y apuntalará todas estas propuestas que viene generándose desde el movimiento social y popular, que buscan una profunda participación de este en esas conversaciones e intercambios entre la solución del conflicto social armado. Sí, Andrés, nos gustaría también conocer, desde tú como vocero desde la Marcha Patriótica Colombiana, qué características consideran ustedes deberían tener estas negociaciones, cuáles son los aspectos principales que se deben conversar en esta mesa de diálogo. Yo creo que el tema, hay una propuesta temática que consideramos está muy bien planteada, pero que debe incluir al movimiento social y popular, quienes en el que campus y ciudades recibe los impactos del conflicto social y armado con más fuerza, desde las consecuencias de la guerra como las consecuencias del desarrollo del modelo. Entonces yo creemos que este diálogo, que ya se oficializó de alguna manera, debe tener escenarios donde la sociedad colombiana no solamente enuncie sus perspectivas de lo que y de los contenidos que debe tener la discusión de la solución política del conflicto social y armado, sino que debe tener y debe encarnar vocería y debe encarnar ejercicio de posibilidad de que sus expectativas y sus aspiraciones que deben acompañar esta solución del conflicto social armado queden allí puestas con fuerza. Esa, digamos, es una de las expectativas grandes que tiene el movimiento social y popular, y creemos que toda la sociedad debe abocarse para que, una vez sentados las fuerzas de la contienda y el movimiento social y popular en las conversaciones, no haya marcha atrás, y la única salida allí, la única posibilidad, sea la solución definitiva a este ya crisis de conflicto social armado que tenemos en Colombia. Bien, Andrés, estamos dialogando con Andrés Gil, es uno de los referentes del movimiento campesino del Valle del Río Cimitarra, también vocero de Marcha Patriótica. Andrés, venimos de varias experiencias de diálogos entre el gobierno y las guerrillas, desde el 82 con Betancourt, pasando por Gaviria, Samper, bueno, la última experiencia con Andrés Pastrana, finalizadas por allí por 2002. ¿Qué dejan estas experiencias y qué hay que tener en cuenta de estas experiencias de intentos de diálogo que llevaron al fracaso para que no vuelvan a repetirse? Lo que vean estas experiencias anteriores de diálogo para nosotros es que la sociedad civil, el movimiento popular y social, el conjunto de la sociedad colombiana, no debe quedarse expectante ante esas conversaciones. Debe movilizarse, debe imponer a la fuerza de la contienda que necesariamente el conflicto social armado debe tener una solución, y una solución que incorpore la superación de muchas de las causas que lo generaron, o por lo menos una agenda clara de elementos que lleven a la superación de estas causas. Y en ese sentido, nosotros consideramos que desde el movimiento social y popular, que nos abocaremos a construir los escenarios, las convocatorias posibles, como las constituyentes por la paz y la justicia social en Colombia, que se están generando como escenarios de debate y politización desde lo local, lo regional, lo departamental, lo sectorial, y que concluirán en una gran Asamblea Nacional de Constituyentes Regionales y Sectoriales por la Paz en Bogotá, a finales de este año, donde tendremos, digamos, el mandato desde el Movimiento Popular para la Paz en Colombia, y donde tendremos una gran movilización social por la paz. Fíjate, Andrés, ya para ir cerrando la entrevista, ayer escuchamos las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos y parte de las demandas que se han hecho desde las bases populares, el campesinado y los indígenas colombianos, es que cese también la militarización en su zona. Sin embargo, Juan Manuel Santos dice que va a mantener las operaciones y la presencia militar sobre cada centímetro del territorio nacional. ¿Qué evaluación puede hacer de esas también declaraciones de Juan Manuel Santos en medio de este diálogo que se inicia entre la guerrilla y el gobierno? No, la lógica militarista y la lógica del impulso del modelo, es decir, las declaraciones del presidente Santos se enmarcan en la necesidad de enviarle un mensaje a las fuerzas económicas del país, a los poderosos, de que sus intereses seguirán manteniéndose en desarrollo las concesiones mineras, seguirán manteniéndose en desarrollo los megaproyectos, seguirán manteniéndose en desarrollo todo el modelo neoliberal que tiene por principal beneficiarios a la oligarquía financiera y a los terratenientes en Colombia y a las multinacionales. Esa es la gran contradicción que hay de este escenario anunciado y esta, disposición del gobierno en mantenerse en la implementación agresiva de este modelo. Por correspondiente nos corresponde hacer desde el Movimiento Popular y Social acciones fuertes que vayan incorporando en esta agenda de diálogo las necesidades más sentidas del pueblo colombiano, de este pueblo que no ve en esa militarización garantías para el ejercicio de organización, garantías para el ejercicio de la manifestación de sus reivindicaciones, y viene el desarrollo del modelo, digamos así, la expropiación, la expoliación y la marginalización del pueblo colombiano. Entonces, en ese sentido, el desarrollo del diálogo va a estar, digamos, en un contexto de una fuerte protesta social, una fuerte movilización social, para que no se desarrollen estos diálogos a la par que se viene, digamos así, apuntalando con fuerza el modelo que, digamos, es la principal fuente de y que alimenta este conflicto social en Colombia. Bien, Andrés, clarísimo el panorama que nos brindas. Te agradecemos muchísimo la comunicación y, bueno, un fuerte abrazo a vos y a todos los compañeros y compañeras allí en Colombia. Un abrazo fraterno, y yo creo que invitamos a los compañeros y compatriotas venezolanos a que nos acompañen, que generen espacios de solidaridad con el pueblo colombiano en esta gesta por lograr la definitiva solución al conflicto social armado. Muchas gracias, Andrés Gil, vocero de Marcha Patriótica en Colombia.